Que esa puta tan grandote que tiene mi mujer, todos le ofrecen plata, no lo quiere vender. Cumbia Hits. Pero qué sapo tiene mi señora. ¿Qué? Su mascotita. ¿Cómo lo baila?